Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí, ¿cómo te va? Es la última vez que te burlas de mí, que me engañas.